Y pasamos al 6. Acuerdo que proceda sobre la cesión de suelo al Gobierno de Canarias para la construcción de un centro de enseñanza obligatoria, CEO, en la localidad de Playa Blanca. Esto lo expliqué también en la comisión, que esto ya se trajo a pleno, que se aprobó por unanimidad, pero se reunió con nosotros el director general de Infraestructura Educativa y la directora insular, y nos recomendaron que propusiéramos ya la construcción y que cediéramos el suelo, porque ellos ven viable y quieren empezar ya con el proyecto básico del mismo, aunque luego esté a expensas para conceder las licencias, los permisos y demás del cambio de calificación del suelo. Y por eso se trae hoy a pleno la modificación en el sentido que ellos nos indicaron y la cesión de 12.000 metros cuadrados, que es lo que ellos necesitarían. ¿Tiene la palabra PSOE? Nosotros estamos totalmente de acuerdo. ¿Coalición Canaria? ¡Ay! Me falta el dictamen, perdón. Me salté el dictamen. Vale. Es el acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura y Participación Ciudadana, que se celebró con carácter extraordinario el día 20 de marzo de 2014, y donde, realizada exposición por parte del presidente, no se registra ninguna intervención. Previa deliberación, se somete a votación de los presentes el acuerdo, acordándose por unanimidad dictaminarlo favorablemente, proponiéndole al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación. ¿Coalición Canaria? Sí, bueno, no estuve presente porque no soy miembro de la comisión. En primer lugar, por aclarar, el suelo que se está hablando de ceder, ¿qué parcela es? La del colegio. La del colegio, la sí. 69. La 69. El plan parcial Montaña Roja. Vale. La que está al lado, es decir, el resto de parcela que queda. Sí, la misma parcela. Que es la que tenemos que cambiar la calificación en el plan general. Vale. Vamos a ver, efectivamente ha venido a pleno, yo no una vez, ha venido más de una vez a pleno la cesión de suelo. O sea, no es la primera vez que el ayuntamiento, ni la segunda, ni la mínimo ha habido tres. En dos he participado yo como concejal en el gobierno o en la oposición, incluso con anterioridad se ha cedido el suelo al gobierno de Canarias, que hasta ahora no ha realizado ni el proyecto. Una vez que se hizo la realización de la cesión de ese suelo, de la parcela esa que está al lado del colegio, vamos, que es una parcela inmensa, la pega que puso el gobierno fue, no sé si la alcaldesa antes lo nombró, pero vamos, creo que es conocida por muchos de los concejales que estamos aquí, porque hayamos participado o no en ese momento como gobierno o como oposición, que nos ponía la pega de que no podía recoger un suelo que no tenía ya la calificación. El empeño era que aún así lo recogieran, que fueran tramitando el proyecto y mientras se iba cambiando la calificación, siempre pusieron las pegas, siempre. Sí. Pero que parece ser que ha cambiado de actitud y ahora sí que recogen de alguna forma ese suelo, aunque no tenga la calificación, ¿no? Entiendo. No, lo que necesitaban era el acuerdo plenario, porque yo coincido completamente con usted, pero le digo lo que me traslada el director general de Infraestructura Turística. Me traslada que efectivamente ellos, de Infraestructura Turística, de Infraestructura Educativa, don Demetrio, no recuerdo el nombre, y del de apellido, y la directora insular y el arquitecto de la consejería que también estuvo aquí. Ellos nos recomendaban cambiar la última moción. Cuando hablo de la moción que vino a pleno, que efectivamente han habido varias, pero yo digo la que vino al final, que es la que proponía el CEO, porque normalmente siempre hablábamos de instituto principalmente. Entonces ellos lo que ven viable es el CEO, por eso ya se propone la construcción de un centro de enseñanza obligatoria en la localidad de Playa Blanca. Y nos proponían que, asimismo, a través de esta moción, el Ayuntamiento ceda al Gobierno de Canarias una superficie de 12.000 metros, porque con anterioridad siempre habían sido de 10.000 metros, para ellos comenzar con el proyecto. Efectivamente, la construcción no podrá empezar, por mucho proyecto que haya, si no hay modificación de la calificación actual, que, como usted recordará también, eso se pidió en virtud de la modificación puntual que contempla la normativa, y nos contestaron que no, porque en la misma localidad ya había suelo habilitado como educativo, que es el que está detrás de la estación. Entonces nosotros hemos hecho lo que ellos nos han pedido, sencillamente. Bueno, yo lo digo un poco, pues aportar un poco el granito de arena que, por las experiencias vividas, las piedras con las que uno se tropieza después. Se sabe que Educación quiere construir el centro. Y si me disculpo un segundito, sí, sí, sí, solo para ya, y para ya terminar, y también nos pedían el informe urbanístico de, bueno, está aquí al final, en la, si lo leen en la moción, pone: solicitada a la consejería que se inicie los trámites para la redacción del proyecto y la construcción en Playa Blanca de un centro de enseñanza obligatoria, aprobar inicialmente la cesión de una parcela de 12.000 metros cuadrados que forman parte del sector 69 de la urbanización Montaña Roja, en caso de no presentarse, tercero, aprobar que la cesión quede vinculada al mantenimiento de la tipología del sector como equipamiento docente en el Plan General Supletorio de Ordenación Urbana, dar traslado al Gobierno de Canarias, iniciar los trámites para el expediente de segregación, que está vinculado a la aprobación del plan, y solicitar al Gobierno que fije ficha presupuestaria. Entonces, como nos exigieron también, porque ya le digo que estuvo aquí el arquitecto de la consejería hablando con la arquitecta municipal, le aportamos la nota simple informativa de la propiedad de la parcela y el informe de Anabel Díaz del Valle, que es la arquitecta, pero conforme al Plan General de Ordenación Supletoria, es decir, conforme a la aprobación inicial. Y lo tienen aquí también si lo quieren ver. Un poco era aclarar eso nada más. Sí, no. Parece ser que se ha buscado otra vía alternativa para que se, por lo menos, se pueda ir haciendo sin la calificación. Las otras vías alternativas que también la propia Consejería de Educación recomendó fueron fallidas. Primero recomendaron hacerlo a través de declarar el artículo 48, que declara el interés general de todas las obras que se puedan hacer, igual que está diciendo la compañera Nancy, igual que el centro de salud. Eso, se hicieron todos los trámites por parte del ayuntamiento, informes de la oficina técnica y demás, y cuando llegó el momento de declararlo, la Comad decía que no se iba a aplicar de forma genérica cada vez que se quería construir un centro educativo al interés general, porque entonces todos los demás municipios lo harían. Bueno, discrepo, porque en otros municipios sí que se lo cambiaron. Si en otros municipios se lo cambiaron, pero ahí Aisa nos impidieron de alguna forma poder recoger ese suelo, ¿no? Eso fue hace tres, cuatro años, no hace 40. Después propusieron lo de la modificación puntual y el ayuntamiento dijo: mire, como tenemos parcelas, la detrás de la estación de las guaguas. No, eso lo dijeron ellos. En contestación, bueno, a lo que nosotros pedíamos. O ellos mismos, como no, las parcelas con edificabilidad que tiene el ayuntamiento, lo que queríamos hacer es cambiar edificabilidad, ponerla. No, eso fue en la época anterior, donde usted era concejal de urbanismo. Claro, esa estoy hablando yo. Claro, pero no, sí. O sea, lo que ellos decían era que nosotros no nos podíamos... Esa fue la respuesta. La respuesta, pero le voy a decir lo que pedíamos nosotros. Ah, vale. Sí, lo que pedíamos era que, como el ayuntamiento tenía posibilidad de construir en otras parcelas, decíamos: mira, renunciamos a construir, a tener edificabilidad en esta, pónganoslos aquí, un cambio, ¿no? Que es precisamente como se hacen los cambios de zonas verdes, zonas deportivas, ¿sí? No anulándolas, sino cambiando. Efectivamente, después ellos dijeron que no, que como teníamos en otro sitio, que lo hiciéramos en otro sitio. Cosa que eso es una respuesta bastante absurda por parte del Gobierno de Canarias, porque ¿cómo se va a plantar ahora un instituto, un CEO o lo que sea, en medio de Playa Blanca, vamos, con el caos que ello llevaría, llevar primero lo de separar al colegio con el instituto o con lo que vayan a hacer? Y después encima situarlo en el centro de Playa Blanca, que está eminentemente destinado a un tema turístico, no a un tema de docentes, de niños y demás, vamos. Ahora plantean esta tercera vía. Yo sospecho que, aunque la Consejería de Educación, que ve todo con muy buenos ojos, porque son ellos los que quieren hacer esto, se puede tropezar con otra piedra nueva. Ojalá que no, pero es que la Consejería de Educación siempre quiere hacer las cosas y después, cuando van a la Comad, que son otros señores totalmente distintos, o los que licitan los proyectos, que son totalmente distintos, van a decir: mire, ¿y cómo puedo sacar yo a licitación un proyecto para hacer en un suelo que no tienen la calificación? No, yo creo que... Entonces, simplemente digo, a ver si se puede salvar desde ahora o si lo tienen contemplado. No. Vamos a ver, ellos lo que han planteado es: cédanos usted el suelo con la cantidad de metros que necesitamos, apórtenos lo que le estamos requiriendo para comenzar con el proyecto. La construcción, sí, no se podría comenzar. Pero licitación, licitar... de proyecto, doña Gladys. Sí, el proyecto ellos dicen que tal cual está con el informe, conforme al Plan General Supletorio, lo pueden hacer. Lo que no pueden hacer es la obra. porque no podemos dar la licencia. Entonces, el comienzo de la obra quedará vinculada a la aprobación definitiva del plan general. Bien. Así se hizo el centro de salud, se hizo el proyecto y todo. O sea, eso es lo que ellos dicen. Ellos en ningún caso nos han dicho, porque no nos lo pueden decir, que van a empezar en un suelo que no se puede. Tenemos un problema grandísimo en el instituto, porque el instituto se hizo en suelo rústico, esa calificación no se ha cambiado, continúa siendo rústico, y ahora mismo no pueden colocar ni siquiera las aulas estas prefabricadas que ellos traen. Ahí hay un problema muy serio. Bueno, yo, por no ser orero, ya estoy cansado de las promesas de la Consejería de Educación y de sus técnicos, que con buena voluntad quieren realizar cosas que después hay alguna parte hay una parte del gobierno, de técnicos del gobierno, que no les permite. Y antes me estaba refiriendo, no por interrumpir, sino sé que no se está refiriendo a la obra. Lo que se va a licitar, que se va a tener que licitar, es la redacción del proyecto. Entonces, a la hora de licitar el proyecto hay que cumplir un expediente para que los arquitectos se presenten, quien quiere. Y es lo que está aquí. Vale, entonces, a lo mejor a la hora de los técnicos que van a licitar ese proyecto... No, pero eso depende íntegramente, no de la COTMAC, depende íntegramente de la Consejería de Educación, bien, cuyo arquitecto estuvo aquí y fue el que lo dijo. Es decir, ya, pero él no va a hacer el proyecto. No, pero ellos tenían partida para sacar a licitación el proyecto. Es decir, vamos a ver, todos... Contra, eso se sabe. Nosotros podemos encargar el proyecto, así sea en el Parque Nacional de Timafalla. No, Otra cosa es que luego lo puedas ejecutar. No. Bueno, ellos dicen que sí. No, actualmente y además... Y no seremos nosotros los que le digamos que no. No, pero, doña Gladys, simplemente lo que intento es, con lo que ha ocurrido, que más o menos hemos participado, lo digo, que hemos tenido conocimiento, hacer resumen, decir, mira, hasta ahora no hemos conseguido el objetivo por esta forma. Esta forma nueva, que yo es una buena noticia que exista otra vía para al final desbloquear el tema, que es lo que queremos todos, está así. Entonces yo le digo es, a ver si estos se van a encontrar con otra piedra en el camino, porque cuando nos dijeron del interés general, nos dijeron que todo era sencillo. Pero yo creo que estamos cuando nos hablando... dijeron de la modificación puntual, todo era sencillo. Y es más, le digo, un arquitecto, ningún técnico puede firmar un proyecto si no cumple con la legalidad, porque además comete un delito. Pero es que por eso nos han pedido el informe urbanístico que está aquí, emitido por la arquitecta, del plan general supletorio, si no, no lo pueden hacer. Mire, yo ya le digo, no va a haber arquitecto que firme un proyecto sobre un suelo que no cuente con la calificación. ¿Qué solución? Eso es algo que decimos nosotros para evitar, o sea, para ahorrar tiempo, no para que no se haga. Si lo firma, pues mira, ya él con su responsabilidad. Claro, es que eso es lo que estoy viendo. Si nos requieren eso, tendremos que dárselo y hacer todo lo que nos pidan, porque estamos en manos de ellos. Es que el ayuntamiento lleva muchos años haciendo trámites para que al final no se haga ni instituto ni se haga nada. Entonces, la propuesta de Coalición Canaria, que por supuesto va a votar a favor a la cesión de este suelo, estaría bueno, de este y del que sea para que se haga el centro de educación. Por supuesto vamos a estar a favor. Ahora, yo creo que hay una forma de desbloquearlo rápidamente y que no depende de ningún planeamiento. De que si lo aprueban en junio, en mayo, mañana, dentro de 8 meses, después lo tumban. Es decir, no tenemos que es que lo hagan por la vía del interés general, que lo han hecho en Canarias en muchos sitios. En muchos sitios, lo que pasa es que no se puede hacer, a unos municipios sí y a otros no. Y fíjense que estoy hablando de un gobierno de Canarias que está presidido por el partido, sepa que no hay ninguna sospecha de, no lo hacen porque es del partido contrario, no, el partido Coalición Canaria. Es más, es lo que luchamos siempre. ¿Por qué? Porque el instituto no hace falta para cuando se apruebe el plan general, que será en mañana, pasado mañana, no, hace falta para ayer. Entonces no podemos estar a la espera de que si al final se hace, porque si los presupuestos que se hacen año a año, este año tiene que haber dinero para el proyecto. Cuando se haga el proyecto, tiene que haber dinero para que se haga. Y hasta que no esté todo en perfectas condiciones, el planeamiento y demás, van a decir, no, es que no ponemos dinero para el instituto porque no está el plan general aprobado. Y por eso ya Isa se queda otra vez sin tener partida presupuestaria. Yo creo, y es una postura. Eso tiene fácil arreglo. Una postura que pongo es unánime, de decir, está bien, pero oiga, mire, a mí no me esté limitando, ¿sabe? Limitando al ayuntamiento en pegas. No, hágalo usted como lo han hecho en otro sitio, por interés general, como se hizo el Centro de Salud de Playa Blanca. ¿Cómo vamos a estar sin Centro de Salud hasta que se apruebe un plan general? Entonces, punto número 7. Sí. Moción en mano. Punto número 7. Para el supuesto de que no se apruebe el plan general por el propio gobierno suyo... ¿En un plazo de...? En un plazo, a lo largo de este año. Bueno... ¿El año 2014? Vamos. Venga, a... Sí, sí, es cierto. A lo largo de este año 2014, a lo largo del año 2014, solicitamos que se lleve a cabo todos los trámites para la construcción del Centro de Enseñanza Obligatoria en la localidad de Playa Blanca... por la vía de la suspensión puntual del planeamiento, que no recuerdo el número del artículo, pero creo que es el 47, creo. Sí. Pero 48. Siguiendo los trámites de la suspensión puntual de planeamiento. ¿Estaríamos de acuerdo así? Sí. Vale, pues entonces lo sometemos. ¿Has tomado nota, Mireille? Vale, si no está grabado. Lo aprobamos con los 6 puntos que tenemos aquí, más el 7 incluido a propuesta de Coalición Canaria. ¿Les parece bien? Sí. Pues entonces, unanimidad, ¿o quieren comentar alguna cosa más? No. Unanimidad. ¿Les parece bien a ustedes también, verdad?